allá en la noche oscura me buscabas libros para que leyera. Cuentos con mil aventuras que yo te contaba para que durmieras. Reyes, príncipes y hadas que vos escuchabas con ojos abiertos. Yo que al volver la página miraba a ver si aún seguías despierto. Desvelado me pedías más historias todavía. Ya sin nada que contar me daba a repasar los nombres de la guía. Álvarez, Benítez, Casas, Chávez y Domínguez, Escudero, Frías. Iba desde Ada de Masta, Zulma, Zulema, Zeta de García. Hoyos, Isla, Juárez, López, Maza, Sinaones, Pérez, Rossi, Suárez. Torres y Villa por Kilo, Wilson, algún XU y PF sucursales. Y al llegar a Subiría, como aún no te dormías. El gallito en su cantar nos quería avisar que ya empezaba el día. Y horas que pasaban con vos en tu cama y yo al lado leyendo, hasta que un duende bajaba, cerraba tus ojos y te ibas durmiendo. Con cuidado y de a poquito, muy despacito, yo me levantaba. Fue